Saludos amigos y amigas del informativo Farco. Santa Fe sancionó una ley de economía social y solidaria. Emprendedores, artesanos, pequeños campesinos, cooperativas, instituciones y organizaciones no gubernamentales celebraron la sanción de una ley que ellos mismos escribieron y cuya aprobación militaron durante 4 años por pasillos de diputados y senadores. Blanca Wilhelm, del Foro de Economía Social y Solidaria de Reconquista, sostuvo que el norte santafesino siguió todo el proceso sin bajar los brazos. La ley la pusimos al hombro, primero fueron los tres nodos, fue Rosario, Santa Fe y el Norte, pero el desgaste que tiene el transitar un pasillo de la legislatura quedó en que, bueno, quien persiste triunfa y realmente quien persistió fue el Norte y todo el colectivo de instituciones que viene trabajando muy bien en Reconquista y otras que se sumaron de la región. Ya con la ley sancionada, las organizaciones solicitarán participar del proceso de reglamentación que garantice su puesta en marcha. Esto tenemos que seguir sosteniéndolo, digamos, no porque haya una ley significa que se la vaya a implementar. Si bien hay un compromiso del gobierno provincial, esto hay que seguir sosteniéndolo. Significa organizar, porque en realidad lo medular de la ley tiene que ver con la organización territorial, abrir las mesas regionales de diálogo, conformar el Consejo Provincial de Economía Social y, por supuesto, el Instituto con sus directores. El que persevera triunfa, aseguran los emprendedores que siguen festejando una ley que les da visibilidad y fortalecimiento económico. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini.